Capítulo 19. Recuperaciones y recursos. De las recuperaciones y recursos pende la firmeza y limpieza en ejecutar el diestro sus tretas. Para conseguir el fin se ha de afirmar con sus pies en sus perfectas plantas, para lo que unas veces le convendrá aumentar con el izquierdo y otras disminuir con el derecho. Su ejecución es infinita, porque siempre que el diestro para ejecutar herida aumente con el pie derecho a su tercera planta, y su contrario en el tiempo disminuya y le quite la distancia, deberá el diestro meter o aumentar con el izquierdo hasta afirmarse en su segunda planta, para volver a proporcionar su medida y poder acometer, si le conviene, o dar principio a otra distinta demostración. Pero si el adversario permaneciese en el medio proporcional, pues sólo hizo un corto movimiento suficiente a su defensa, quedándole disposición para responder y ejecutar herida, el diestro, para que no lo consiga, deberá disminuir con el pie derecho, esto es, retirarle hacia atrás hasta quedarse en su segunda planta, o si no enteramente levantarse a su primera, pues en cualquiera de ellas estará pronto a lo que le convenga. A este modo de aumentar con el pie izquierdo y retroceder con el derecho se le da el nombre de recuperación, y no hay otro, y aún tengo por imposible que pueda haberle para poner el cuerpo y arma en libertad y firme para proseguir en sus funciones. A estas recuperaciones siguen los recursos de mano. Para esto se ha de tener un completo conocimiento de los puntos que su contrario le ofrece descubiertos, y asimismo los que se le dejan, los unos para encaminar el arma a que ejecute herida, y los otros para acudir a la defensa según convenga. Su ejecución es infinita, y ha de guardar tal uniformidad con las recuperaciones, que si alguna se separa, o bien por demasiada prontitud, o por tardanza, no se logrará el fin de la defensa ni ofensa. Es punto este de suma importancia, y en él debe el diestro fiar su seguridad. Y no hay duda, que siempre que se practique en los términos dichos se conseguirá el fin, y no padecerá ningún conflicto, antes saldrá victorioso, y no le sucederá lo que los caprichudos, vanidosos, poco versados en la realidad de las demostraciones, que fiados en su prontitud y fuerzas, y abominando del arte, se arrojan a ejecutar herida luego que ven punto descubierto metiéndose en el peligro, sin precaver la salida y exponiéndose a perecer, por quedar al arbitrio de su contrario. Se advierte que siempre que se haya de ejecutar herida, que sea desde los medios proporcionales, y si en el tiempo que va el diestro a acometer le cubren el punto, deberá recurrir a donde vea descubierto, y siempre sin exceder de la medida, y tenga efecto o no, inmediatamente salirse a sus medios de defensa por medio de la recuperación de pies, que se lo facilita. Por haber hecho todos sus movimientos en una medida proporcionada logrará quedar defendido, pero si se excede, o bien por haberse abierto de planta, o aproximado demasiado, no lo podrá conseguir y estará expuesto a perecer, como se ha expresado. Aunque lo dicho sería suficiente para el conocimiento de lo unidos que deben ir los recursos de mano y recuperaciones de pies, con todo me parecen muy convenientes algunas otras demostraciones para más afirmación y que no nos quede duda alguna en las operaciones. Pero antes es preciso el conocimiento o modo de desviar el arma contraria, y este ha de ser por medio de una expulsión. Esta tiene tres especies, a saber, vertical, divisiva y expulsiva, su ejecución en esta forma. Siempre que los dos combatientes se hallen en el medio proporcional, el adversario esperando y ocupando la línea del diámetro, formando con el brazo y arma línea recta y ofreciendo punto sumamente estrecho, en ese caso se le unirá el diestro con la suya por la postura del arma y parte de adentro, como si formase el primer atajo y sin desunirse preparará la mano, poniéndola participio de uñas abajo, la punta del arma que participe de la rectitud alta y con el tercer tercio sobre el primero. De la contraria, y observando la disposición o modo en que su contrario tiene puesta la mano, si la tuviese con las uñas adentro, en ese caso se valdrá el diestro del movimiento natural, corriendo su arma por la contraria y haciéndola bajar vertical hasta el suelo, o tal vez se le desprenderá de la mano, como continuamente sucede. Si la tuviese abajo, el desvío se le ha de hacer a su lado derecho y parte afuera, para que le deje punto descubierto la colateral derecha. Pero si tuviese la mano participio o extremo de uñas arriba, el desvío ha de ser a su lado izquierdo opuesto al anterior, y el punto que le dejará descubierto será la jurisdicción del brazo. Para la seguridad y firmeza se han de empezar dichas expulsiones o desvíos del arma contraria desde el número 2 de la que padece hasta el 8, corriendo la que hace. Desde el 9 hasta el 1. Para que no se padezca equivocación digo, que desde el fuerte de la que hace hasta el flaco, y empezará desde el flaco al fuerte de la que padece. Y no hay duda que haciéndolo en los términos referidos estarán bien hechas las expulsiones, y se logrará destruir la fuerza a su contrario, y obligarle a descubrir los puntos claros, y permaneciendo en el medio proporcional, le acometerá el diestro con el movimiento accidental, recurriendo para la ejecución de la herida al punto que se le vea más cercano descubierto. Pero si en el tiempo que el diestro da la expulsión, su contrario disminuye y le quita la distancia como acostumbran muchos, que en tocándolos al arma, brincan con tal exceso, que no sería suficiente un tiro de pistola para alcanzarlos. En este caso es más conveniente seguir mi dictamen, quedarse quieto en el paraje que se encuentre. Porque a la verdad contra el que huye no hay destreza, y como vulgarmente se dice, a enemigo que huye, puente de plata. Estas expulsiones se pueden hacer por las dos posturas del arma, de parte de adentro y de parte de afuera, yendo bien colocado para su defensa en el tiempo de las ejecuciones. Es suficiente noticia para el conocimiento de la realidad de estas recuperaciones y recursos, y de que en destreza todo cuanto hay que saber de nada serviría, si se ignorase este punto, y con su conocimiento se puede pasar más adelante.